Usted nace en un país, pero tiene la residencia o el pasaporte de otro país. La ciudadanía es universal. No tiene que ver con fronteras de naciones ni pasaportes. El concepto de ciudadanía se refiere a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo primero. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. No importa el lugar donde vivas, ni la edad, ni la nacionalidad que tengas. Eres ciudadano, eres ciudadana. Ciudadanos somos todas y todos, sin discriminación por raza, sexo o edad. Sin exclusión de ningún tipo por credos religiosos, opiniones políticas, ni orientaciones sexuales. Ciudadanía es la condición de todo ser humano. Todos los seres humanos tienen los mismos derechos humanos. Derechos y obligaciones. Ejercicio de poder. Ciudadanía es pasar de simples pobladores con una cédula en el bolsillo a personas que participan activamente en la vida política de la comunidad y del país. Que eligen a sus gobernantes y también los fiscalizan. Que exigen sus derechos y denuncian la corrupción. Que se movilizan. Que no se conforman con la democracia representativa y ejercen la participativa. Eso es ciudadanía. ¿Qué caracteriza mejor la misión de una emisora que la construcción de ciudadanía? Por eso, muchas radios, grandes y chicas, públicas y privadas, laicas y religiosas, comerciales y comunitarias, universitarias y populares, están empleando ya este moderno concepto y se reconocen como radios ciudadanas. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. No sé si lo conoces, José Ignacio López Vigil. Sí, un poco lo conozco. Convivo con él desde hace más de 6 décadas. Sí, sí, sí. ¿Y qué quieres saber de ese señor? ¿Qué te sugiere ese señor? Ese señor me sugiere una mezcla de soñador, de rebelde. Como me caigo bien a mí mismo, no voy a hablar mal de mí mismo, pero la verdad que me gusta lo que hago desde hace bastante tiempo. Algunas cosas que hice en la vida, como enseñar filosofía, no me entusiasman tanto. Otras veces tuve que enseñar genética, que no sabía, o español, tampoco me entusiasman tanto. Pero lo que hago hoy, lo que hago desde hace unos años, me entusiasma, no solo por lo que hago, sino por lo que aprendo. Por ejemplo, ayer acabamos un taller ahí con 30 colegas aquí en el CPR. Uno dice, ¿quién enseñó a quién? Ellos, por supuesto, en la evaluación final te felicitan, te agradecen, etcétera. Y en realidad es uno el que, oyéndolos hablar, aprende tanto, se recicla tanto, se reinventa tanto, que el tipo de trabajo en el que estoy, que es mucho de capacitación, mucho de viajar y conocer experiencias de radio en toda la patria grande, es completamente satisfactorio, es muy estimulante. Tengo otra cosa a mi favor, que estoy ahora, pasé muchos años haciendo administración de la Asociación de Radios Comunitarias a nivel latinoamericano, haciendo otras cosas de administración. Hoy día, como tengo un equipo pequeño, puedo darme el gran lujo de escribir libretos de radio y disfrutarlos, de grabar directamente con los actores y actrices y disfrutar eso, y explorar esa magia del sonido, esa magia del sonido radiofónico, que son músicas, que son efectos, que son errores y aciertos, y poder distribuirlos y recibir piropos bonitos de tantas emisoras en América Latina que reciben los programitas de radialistas. Todo eso es muy, muy recompensante. El comunicador José Ignacio López Vigil es miembro fundador de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, de la que fue director por más de 10 años. López Vigil también trabajó en la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, como coordinador y capacitador, y fue director de la Red Latinoamericana de Radios para una Cultura de Paz, RadiPaz. Yo tengo 10 canales de televisión y 20 estaciones de radio. Pues yo tengo 20 canales de televisión y 40 estaciones de radio. ¡Ay, no me digan! Pues yo tengo una ley democrática para desalambrar esos latifundios mediáticos. A desalambrar, que la radio es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro María, de Juan y José. Y la televisión también. A desalambrar, que la tele es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro María, de Juan y José. Frente al latifundio mediático, reforma agraria del aire. 33, 33, 33. ¿Qué te pasa, amigo? ¿Estás enfermo de los pulmones? No, no, no. Estoy leyendo la nueva ley de comunicación. ¿Qué? 33% para los medios públicos, 33% para los medios privados y 33% para los medios comunitarios. ¿Qué te parece? Si las frecuencias del espectro radioeléctrico pertenecen a la sociedad, es justo que se distribuyan equitativamente entre el sector público, el privado y el comunitario. Frente al latifundio mediático, reforma agraria del aire. Futuro, incertidumbre y sentido. Tramas. Hoy,